Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de el día de hoy vamos a hablar acerca de Rico para con Dios. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos declara que debemos servir a Dios y que no puedes servir a dos señores. Es decir, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Riquezas no solo es dinero, es todo aquello que te da seguridad fuera de Dios. Aquellas cosas que te hacen sentir seguro, confiado, fuerte, estable. Tal vez para algunos serán sus estudios, para otros serán sus ahorros, para otros sus redes sociales, sus redes de contacto, su dinero, y ponen su confianza en cosas temporales. Entonces nuestro buen Jesús dice, no puedes servir a las cosas temporales, a las riquezas, y a la vez servir a Dios. No puedes hacerlo, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, todo cristiano debe tomar una determinación de poner su confianza en Jesucristo y buscar la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios. Y cuando tomes decisiones en tu vida, no le estés consultando a las riquezas. No tomes decisiones sobre lo que económicamente sea lo mejor. No tomes decisiones de acuerdo a tus capacidades, sino que tus decisiones sean realizadas de acuerdo a la voluntad de Dios, la voluntad manifestada en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo te guíe, y el Espíritu Santo te guiará a lo que Jesucristo quiere que hagas. Y nuestro amado Señor Jesús va un paso más allá. Jesucristo dice que quiere que tú seas rico para con Dios. Eso significa que sirvas a Dios y que dispongas tu vida, tu tiempo, tus recursos, todo al servicio de Dios, de su obra, al servicio de Jesucristo. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante, uno de la multitud, una persona, le dijo a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia que habían recibido. Mas él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, Mirad, date cuenta y guardaos, cuídate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo le dice a este hombre, estás equivocado, no vengo a estas cosas materiales, no vengo a repartir bienes, no vengo a buscar temas de dinero, sino que yo vengo por la obra de Dios. Los negocios de mi Padre, dice Jesús, son espirituales. Es la salvación de las personas. Es que su palabra sea conocida. Es que las personas cambien sus vidas, reciban a Jesucristo y se salven. Ese es el foco de Dios. Las cosas materiales solo son añadiduras. Entonces, Jesucristo le dice, cuídate de la avaricia, de querer acumular, de querer tener seguridad en tu vida sobre la base de que tengas mayores ahorros y más cosas materiales. Porque no se trata la vida de eso. Y Jesús refuerza lo que está diciendo con una parábola y declara: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mis cosechas son muy abundantes. ¿Qué hago con esto? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ese era el pensamiento de este hombre. Y eso es avaricia: acumular, guardar y así sentirse seguro. Porque dice a continuación nuestro amado Jesús: y este hombre, ¿qué dirá a su alma? Dirá: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, este hombre pensaba que su seguridad de su futuro está en acumular más y más. Y eso se transforma en avaricia. Entonces Jesús declara: pero Dios le dijo a este hombre: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, no es que este hombre fuera previsor, sino que pasó a la avaricia, a acumular bienes, frutos, porque eso era su seguridad. Confiaba en sí mismo. Y Jesucristo termina diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, este hombre empieza a acumular, a guardar, porque eso trae seguridad a su vida. Se siente protegido, se siente confiado y cree que podrá vivir el resto de su vida cubierto por sus bienes, su dinero, sus frutos. Y está acumulando para sí mismo tesoro. Y Jesucristo dice: este hombre no es rico para con Dios. Porque en primer lugar, está cayendo en pecado, avaricia. En segundo lugar, está teniendo ídolos, confiando en lo material. En tercer lugar, este hombre está sirviendo a otro señor, no a Dios, a las riquezas. Y por último, no es rico para con Dios. Entonces puedes preguntarte: ¿qué es ser rico para con Dios? Y es que rindas tu vida a Jesucristo, que le conozcas, que le ames, que le obedezcas, y que fruto de tu relación con Jesús pongas tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu corazón al servicio de Jesús, de la obra de Dios. Y así Dios te observará como alguien prudente, como alguien que es rico para con Él y que confía en Él, que confía en Jesús. Te invito a que cambies tu manera de pensar. Te invito a que no confíes en tus fuerzas. No confíes en las riquezas temporales, porque cuando venga la crisis económica mundial, la palabra de Dios dice que muchos lanzarán sus riquezas a la calle porque perderá todo valor. Porque ya sabes que cuando hay guerra, cuando hay profunda crisis económica, viene la inflación y el valor de las riquezas, del dinero, se desvaloriza totalmente. Por lo tanto, tu confianza no puede estar en las cosas temporales. Jesús no está diciendo que debes ser pobre, no. No está diciendo que no puedes tener ahorros, sino que está diciendo que pongas tu corazón en las cosas espirituales, en su reino, en Jesús. que tu vida sea sembrada para con Dios, para que así seas rico para con Él. Y tenemos un ejemplo de esto, un hombre que fue rico para con Dios, el rey Josías, un rey de Judá en el Antiguo Testamento. Y si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante, declara, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías, este rey, hizo lo recto a los ojos de Jehová el Señor, y se condujo en todo como su antepasado David, el rey David, sin apartarse un ápice, es decir, se mantuvo en el camino de Dios. Hizo lo recto, buscó agradar a Dios, no puso su confianza en sus riquezas, no puso su confianza en sus bienes, en sus capacidades, puso su confianza en Dios. Y declara, en el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulam, al templo de Dios, con estas instrucciones. Dijo, ve a ver al sumo sacerdote Hilcías, Safán, y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta, y dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo de Dios y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. ¿Qué hizo Josías? Su gran preocupación era agradar a Dios, era que el templo de Dios fuera restaurado, que la palabra de Dios fuera escuchada, que hubiera un lugar para adorar a Dios y servir a Dios y buscarle. Josías no estaba pensando en obtener ese dinero que se recibía para sus propios intereses o para hacer obras personales. Josías buscó que el reino de Dios avanzara, que estas personas que restauraban hicieran su labor. Fue Josías rico para con Dios. No solo porque él velara con los recursos económicos para que se restaurara el templo, también él buscaba a Jehová el Señor, a nuestro Padre Celestial, y no se apartaba de la voluntad de Dios para su vida. Así fue rico para con Dios. ¿Y qué ocurrió? Algo que no es casualidad. Versículo siguiente dice, el sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán, he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Este libro de la ley era la ley dada por Dios a Moisés, que correspondería en este tiempo a la Biblia. Entonces, cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo, tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Muy bien. ¿Y qué añade? Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y enseguida Safán, el escriba, se lo leyó al rey. ¿Qué ocurrió en este momento? Dios es fiel. Cuando Josías decide buscar a Dios, decide ser rico para con Dios, dándole su vida y procurando que su templo, su obra, sea restaurada y que avance su reino, ¿cuál fue el premio que Dios le da? No le da más dinero a cambio, no le da bienes. Esas cosas para Dios son solo añadiduras. Dios le da su riqueza espiritual. Le concede a Josías que encuentren el libro de la ley. Y de esa manera, Josías puede conocer más a Dios. Y al conocerle cada vez más, tiene una relación más profunda. La gracia de Dios está en su vida y es cada vez más rico para con Dios. Con las riquezas espirituales, aquellas que son eternas. Y esto es lo mismo que Dios quiere para tu vida. Entre más tú le busques, te consagres, te santifiques, rindas tu vida, tus bienes, todo para buscar y servir a Jesucristo, Dios te dará de sus riquezas espirituales. Podrás conocerle más. El amado Espíritu Santo te revelará más de Jesús, más de su palabra, para así conocer al Padre, pues Jesús nos revela al Padre. A través de Jesús te consagras a Dios, le amas, le obedeces y podrás permanecer en Jesús y ordenar tu vida. ¿Logras ver la bondad de Dios? Recuerda que lo material solo es añadidura. Dios provee. El foco es lo espiritual. Es que conozcas a Jesús, que cuides tu salvación con temor y temblor. Y eso es lo que ocurrió con Josías, porque dice el versículo siguiente: y cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Esto quiere decir que su tristeza y angustia fue tan grande que él rompió su ropa. La pregunta es, ¿y por qué? Lo que ocurre es que Josías, al escuchar la palabra de Dios, tal como tú estás escuchando esta palabra de Jesucristo, que es la palabra de Dios, Dios te hace confrontarte a la verdad, a darte cuenta de que debes ordenar tu vida, de que se aproxima el tiempo de tribulación, un tiempo de juicio, por causa de la rebelión, del orgullo del hombre, de la violencia. Y Josías, en su tiempo, se dio cuenta de que el pueblo estaba en codicia, en avaricia, en orgullo, en violencia, y tuvo un temor reverente. Se juzgó a sí mismo y se dio cuenta de su condición espiritual y de lo mal que el pueblo se encontraba. Aun siendo pueblo de Dios, estaba separado de Dios. Entonces, Dios espera que tal como Josías, que buscó a Dios, que apoyó la obra de Dios, y que Dios le concede enterarse de la verdad, conocer su palabra, entender su justo juicio. Y Dios espera que cuando tú escuchas estos podcasts, reacciones como Josías, te humilles, ordenes tu vida. Si no conoces a Jesucristo, que vayas a Jesús, que le pidas el perdón de tus pecados, que lo confieses como tu Señor y Salvador y que consagres tu vida a Jesucristo. Te recuerdo que para eso al final de este podcast hay una oración para que entregues tu vida a Jesús y le busques y permanezcas en Jesús. Y por otro lado, si tú ya eres cristiano y te das cuenta de que tu vida no está agradando a Dios, no estás rindiéndole por completo tu vida a Jesucristo, es tiempo que despiertes, que rasgues tu corazón, que te humilles ante Dios y le des a Jesucristo el primer lugar en tu vida, para que así le des a Dios, a tu Padre Celestial, el primer lugar en tu vida y lo ames de verdad. Esta situación para Josías fue de profunda conmoción, porque se da cuenta de la situación en que vive, de la maldad, de la violencia, de la injusticia de las personas, y con temor él se humilla ante Dios. Y no solo eso, porque a continuación dice que ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a su siervo Asaías, lo siguiente. Les dice, vayan y consulten a Jehová, el Señor, por mí y por el pueblo y por todo Judá, en cuanto a las palabras de este libro que he hallado, porque estamos mal, dice Josías, muy mal. Dice, con toda seguridad, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Así es como Josías reaccionó, no con orgullo, no defendiéndose, no creyéndose bueno ni defendiendo su integridad personal, pues no, sino que se humilló. Él no creyó que era bueno porque buscaba restaurar el templo, ni tampoco que él era bueno porque buscaba obedecer a Dios. No actuó de esa manera, sino que con humildad se humilló ante Dios. Buscó ordenar su vida, preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga, Jesús? ¿Recuerdas esa pregunta que Pablo le hace a Jesucristo? Humildad. Si tú miras este relato, te darás cuenta que el sacerdote Hilcías había leído el libro y el escriba Safán también se lo leyó al rey. Y ellos no se angustiaron, no se afligieron como Josías al ser confrontados con su pecado. Esto nos quiere decir que eres tú quien decides. Tú puedes escuchar estos podcasts y sencillamente olvidarlos e ignorarlos. O bien tú puedes escuchar la palabra de Dios y temer con humildad y ordenar tu vida ante Dios, buscando a Jesucristo con todo tu ser y obedeciéndole. Entonces, ¿qué hicieron? El sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tikva y nieto de Jarjas. Hulda, esta profetisa, vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Señor, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme, díganle al rey Josías, que yo, dice el Señor, dice Dios, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, es decir, el justo juicio de Dios. Lo haré porque me abandonaron, que quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira, mi justicia, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Es decir, el pueblo de Dios, de Judá, se había puesto religioso, rebelde, lleno de ídolos, de riquezas. Adoraban a sus propios intereses. Y eso los entregó a la violencia. Y Dios declara que efectivamente habría destrucción sobre ellos. Algo que ocurriría posteriormente a través de la invasión del ejército de Babilonia, que destruyó y tomó cautivos a los sobrevivientes y los llevó como esclavos. Lamentablemente, esta era la realidad. Y que es muy similar a la realidad de este tiempo, donde la violencia, la rebelión y la maldad de las personas hacen que Dios juzgue con justicia y se acerque el tiempo de tribulación a esta tierra. Sin embargo, ¿qué dice a continuación? Pero al rey de Judá, a Josías, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Dios de Israel, el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras de este libro, es decir, tú me has creído, has tenido humillación, has tenido un temor reverente, y dice, y tu corazón se enterneció, se puso humilde, con humildad me creyó. Y dice, y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos. Y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Por tanto, dice Dios, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey Josías la respuesta. La misericordia de Dios para con aquellos que con un corazón humilde se arrepienten de toda maldad, ordenan sus vidas y buscan a Jesucristo, buscan obedecer a Dios, honrarle, hacer su palabra. Esto que experimentó Josías es una forma también de ser librado, ser arrebatado por Dios y de esa forma ser librado de las cosas que vendrán. Tal como Isaías 57, versículo 1, dice que el justo muere y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, Dios le está dando esta salida a Josías, esta manera de librarse de ese tiempo de tribulación que iba a venir a su época. Y efectivamente Dios puede hacerlo hoy también con muchos cristianos que pueden ser librados del tiempo de tribulación que vendrá, que será de angustia, que será de profunda tristeza, que será de persecución y de muerte. Pablo dijo que estar con Cristo es mucho mejor. Dios sabe qué sucederá con cada uno. Lo relevante es que agrades a Jesús, que escondas tu vida en Jesucristo y que reacciones con humildad ante la palabra de Dios. Porque a continuación, ahora el capítulo siguiente, capítulo 23, versículo 1 de Segunda de Reyes, declara que el rey Josías ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo de Dios en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo Josías? Allí leyó, de modo que todos oyeran, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor, la palabra de Dios. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor, de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que de todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Lamentablemente, el pueblo, a pesar de que se comprometió, no obedeció, porque tiempo después vendría esa invasión y destrucción sobre Jerusalén, sobre el templo, y destrucción de Judá y cautiverio por parte del ejército de Babilonia, destrucción y muerte. Lamentablemente, no siguieron el ejemplo de Josías, porque Josías fue recogido y no vio la destrucción de Jerusalén ni del templo. Josías fue rico para con Dios. Él se comprometió a obedecer su palabra, rindió su corazón, pensamientos, intenciones, motivaciones, su voluntad a buscar cada día a Dios, a rendir su vida a Jesucristo, a obedecerle y fruto de eso, amar al prójimo, servir al prójimo. Josías agradó a Dios y Dios lo guardó y Dios lo libró. Josías fue rico para con Dios, con su tiempo, sus recursos, su vida, su corazón. La pregunta es, ¿tú eres rico para con Dios? Jesucristo declaró en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, por mí, dice Jesús, entonces la hallará. Es decir, en tu corazón tomas determinaciones, das a Dios el primer lugar en tu vida, a Jesucristo. Le amas, le obedeces, renuncias a tus riquezas, a tu orgullo, lo sacas de ti, sacas tu confianza en las cosas temporales, en los bienes, en tus conocimientos, en tus estudios, en tu familia, en tus amigos, pones tu confianza en Jesús. Sirves a Dios y cuando pierdes tu vida por causa de Jesús, tienes vida eterna en Él. Permaneces en Jesucristo. Y como Dios es bueno, declara el libro de Mateo capítulo 19, versículo 27 en adelante, cuando Pedro le dijo a Jesucristo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hemos sido ricos para con Dios. Hemos consagrado nuestras vidas a Dios. ¿Qué vamos a obtener? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, en su segunda venida, al final de la tribulación, y comience su reino milenial, se sentará en su trono de su gloria. Y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto quiere decir que tendrás autoridad para servir a Jesucristo en su reino. Y añade, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, es decir, riquezas espirituales. La provisión de Dios siempre será añadidura. Dios te permitirá conocerle, amarle, servirle y tendrás vida eterna en Jesús. La ganancia, la riqueza para con Dios no se compara con las cosas temporales de este mundo, que perecen, que se acaban, que el tiempo las destruye. Finalmente Jesús añade, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Esto quiere decir que muchas personas que conocen la Biblia y llevan décadas en una iglesia fueron primeros en llegar, pero que no han tomado las determinaciones que Jesucristo les pide, rendir su vida por completo a Él. Estas personas que no han tomado determinaciones serán postreras, en comparación a aquellos que pueden llegar hoy a conocer a Jesucristo y rendir su vida por completo a Jesús. Y seguirán trabajando, cumpliendo sus obligaciones, sujetándose a las autoridades de sus países, seguirán con una vida normal y a la vez sus corazones cambiarán por completo porque rendirán sus vidas a Jesucristo. Y aunque lleguen ahora último, muy cercano al inicio de la tribulación, por cuanto tomaron decisiones radicales de cambiar sus vidas, hallarán gracia a los ojos de Dios. Tendrán gracia y favor de Dios. Por eso te ruego que si no conoces a Jesús, rindas tu vida a Jesucristo hoy y lo hagas por completo, porque ya estamos en el tiempo final. Se aproxima el inicio de la tribulación. Mira a tu alrededor, ve las noticias, los robos, la violencia, la maldad, el orgullo de las personas es cada vez más creciente. Y tal como lo declara la palabra de Dios, la apostasía en la iglesia, el perder esa sal, el sabor a Jesucristo y ponerse una iglesia tibia, se ha vuelto lo común en la mayoría de las iglesias cristianas. Nuestro Padre es un justo juez, lento para la ira, grande en misericordia y que no tiene por inocente al culpable. Juzga con justicia. Su presencia se aparta, su protección se retira y Dios permite que en poco tiempo más se inicie el tiempo de tribulación, la hora de la prueba, con los sellos, trompetas y finalmente las copas de la ira. Y la guerra, la crisis económica, los desastres naturales serán aún mucho mayores que lo que vivimos hoy. En medio de esto, la gracia de Dios salvará a muchos. Muchos despertarán, muchos se arrepentirán, muchos renunciarán a las riquezas de este mundo, a las riquezas temporales, y empezarán a buscar a Jesucristo con todo el corazón. Muchos van a despertar. El problema es que muchos despertarán en el tiempo de mayor aflicción, incluso cuando el anticristo los persiga, porque se levantará el anticristo usando toda clase de medios de comunicación, medios tecnológicos. Usará a las tinieblas para engañar a las personas, para que renuncien a creer en Jesús. Perseguirá y martirizará a los cristianos. Algunos cristianos despertarán solamente cuando estén siendo perseguidos y tengan que decidir entre seguir a Jesús y morir como mártires o renunciar a Jesús y unirse al gobierno del anticristo y perderán sus almas, sus vidas para siempre. Te ruego que despiertes hoy. Jesús dijo que aquellos que están siendo fieles antes de que inicie esta tribulación, aquellos que están escondidos en Jesús, como la iglesia de Filadelfia, serán usados en ese tiempo de tribulación para predicar el Evangelio y serán guardados, escondidos, cuando el anticristo se levante, hasta la venida de Jesús, que será el final de la tribulación, al término de esos 7 años. Te invito a que seas rico para con Dios, a que sirvas a Jesucristo con todo tu ser, porque nuestro amado Jesús es fiel, Él guarda a los suyos. Te ruego que despiertes, porque Jesucristo volverá en su segunda venida, al final de la tribulación, y Él arrebatará a su pueblo, rescatará a los suyos, y vendrá a juzgar a las naciones, juzgará la maldad, destruirá al anticristo. El libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 1 en adelante, habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Habla proféticamente. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es decir, el anticristo en el tiempo final perseguirá y asesinará a los cristianos, a ese pueblo de Dios formado por judíos y gentiles, personas de toda nación, de todo pueblo que creen en Jesús. Y en lo físico también se apoderará de Jerusalén. ¿Y qué dice a continuación? Después saldrá Jehová a través de su Hijo Jesús y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí habla de cuando nuestro amado Jesús venga, venza a las tinieblas, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y éste se partirá en dos. Los judíos que estén en Jerusalén verán a Jesús y rendirán sus vidas a Jesucristo y lo confesarán como el Mesías, como el Señor y Salvador. Y declara la palabra de Dios en este mismo libro de Zacarías, el mismo capítulo 14, el versículo 20, que cuando llegue ese día, las campanillas de los caballos llevarán grabada esta leyenda, santidad a Jehová, es decir, consagrado a Dios. Todo será consagrado a Dios en el gobierno de Jesucristo. Habrá paz y todo se consagrará a Dios, se consagrará a Jesucristo. Dice, las ollas de la casa del Señor serán semejantes a los tazones del altar. Todo será limpio y consagrado a Dios. Y dice, y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos. Las vidas de las personas se consagrarán a Dios. Y dice, cuando llegue ese día, no habrá más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos. Es decir, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, destruya la maldad, la violencia y el gobierno del anticristo, la iglesia de Jesús formada por judíos y gentiles, estaremos con Jesucristo en su reino. Jesús se presenta en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Aquellos judíos que sobrevivieron y que vean a Jesús lo confesarán como el Mesías. Y las naciones sobrevivientes del tiempo de tribulación serán juzgadas por nuestro amado Señor Jesucristo. Él, como justo juez, juzgará a cada persona, apartará a aquellos que sean dignos de participar en su reino de aquellos que no lo son, y aquellos que sean dignos pasarán al gobierno milenial de Jesucristo. Y todo será consagrado a Jesús, y a través de Él consagrado todo a Dios, tu Padre Celestial. Y ya no habrá más mercaderes, ya no habrá falsos ministros que quieran obtener lucro, que quieran obtener riquezas. Se acabará servir a dos señores, solo se servirá a Dios. Estarán con Jesús aquellos que quieran ser ricos para con Dios. Te invito a que con humildad rindas tu vida a Jesucristo. Tu tiempo, tu corazón, tus motivaciones, tus recursos de todo tipo, partiendo por tu vida, los pongas a los pies de Jesús y de su obra. Como resultado de eso, obedecerás a Jesucristo. Le pedirás a Dios que Él te guíe por medio del Espíritu Santo y te guiará. Y harás su voluntad, cumplirás su plan para tu vida y amarás a tu prójimo, servirás a tu prójimo, soportarás si es necesario a tu prójimo, lo perdonarás y harás misericordia con las personas. Y por sobre todo amarás a Dios con todo tu corazón y permanecerás amando y sirviendo a Jesucristo. Te invito a ser rico para con Dios. Aún hay tiempo para que ordenes tu vida antes que comience el tiempo de tribulación que se aproxima. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.